¿Qué tal? Bienvenidos. Como siempre, nos da un enorme gusto que ustedes nos acompañen en estos estudios de la Biblia, que es la palabra de Dios. En esta ocasión, el estudio que vamos a compartir le hemos puesto el título de los testimonios de Dios. Los testimonios de Dios. Muy bien. Vamos a hacer algunas consideraciones en relación a este título de los testimonios de Dios. Y mire, quiero decirle esto. En muchas ocasiones nosotros observamos que cuando se predica el Evangelio, no se le da un enfoque adecuado. Se presenta muchas veces como que su contenido realmente solamente abarca aspectos de lo que es la salvación del hombre de parte de Dios. Y aunque eso es una verdad clara y central del Evangelio, mas sin embargo el Evangelio no contiene nada más eso. Y precisamente en esta oportunidad nosotros queremos manifestarle que a través del título de este estudio de los testimonios de Dios, vamos nosotros a apreciar ese contenido para que veamos que es mucho más amplio, que son los testimonios en plural de Dios. Ahora, otro punto. ¿Por qué la necesidad de todos estos testimonios de parte de Dios? Bueno, precisamente porque hay una grande necesidad en este mundo, en esta humanidad, acerca del conocimiento de Dios. Un conocimiento que se ignora, un conocimiento que se rechaza. Dios conoce muy bien ese estado, la condición del hombre. El hombre se encuentra al vivir de espaldas a Dios. El hombre vive por medio de la filosofía, en medio de teorías. El hombre en lo que respecta a su desarrollo, a su desenvolvimiento cultural, social y político, en todo ello el hombre no le da un lugar a Dios. Y en lo que respecta a, de alguna manera, cuando manifiesta su necesidad de Dios, lo quiere expresar por medio de una religiosidad, a través de un politeísmo, a través, como usted lo ha de entender, del panteísmo, la idolatría e inclusive el sincretismo, tan señalado últimamente, que se refiere a una conciliación de doctrinas que les ayuden a forjar, a pulir esa idea que tienen acerca de Dios, una idea fabricada. Entonces, imagínense esa terrible condición del hombre. Entonces, nosotros, a través de estos testimonios que contiene el Evangelio, nosotros vemos esa obra de Dios, dándoles testimonios, diferentes testimonios al hombre, manifestando de esa forma que aunque el hombre vive de espaldas a Dios, Dios quiere, Dios lo está buscando, Dios quiere salvarlo, Dios quiere llamarlo a una comunión con él. Y en esos testimonios, bueno, pues hay unas grandes manifestaciones de Dios mismo. Ahora, ¿qué transmite Dios concretamente, entienda usted, a través de estos testimonios? Bueno, ¿a quién van dirigidos esos testimonios? Primeramente, esos testimonios van dirigidos, como ya lo mencionamos, a la humanidad que se encuentra en este mundo. Esos testimonios están, usted puede apreciar que están totalmente dirigidos hacia la humanidad que vive en este mundo. Y de igual manera también, ¿qué es lo que comunican estos testimonios que contiene el Evangelio desarrollando el asunto a esta humanidad que vive en este mundo? Bueno, precisamente el reino de Dios. Porque el hombre, como ya lo dijimos, ya atando cabos, nosotros vemos que el hombre vive de espaldas a Dios. Entonces, el hombre al hacer eso no está reconociendo el reino de Dios. Fíjese nada más qué tremendo. Entonces, Dios ha declarado esta humanidad que está en este mundo en rebelión, en rebeldía. Y de manera que también Dios, en su soberanía, en su gloria, ha determinado también un juicio contra esa rebelión contra Dios. Pero también Dios está, por medio de estos testimonios, está queriendo llamar a personas para que por medio de esos testimonios se arreglen con Dios, se reconcilien con Dios y encuentren que Dios tiene, pues, por medio de esos testimonios, un mensaje que darles para librarlos de ese juicio y la culminación, introducirlos a ese reino de Dios, donde todo ya va a estar arreglado, el asunto va a ser finiquitado y Dios habrá restaurado ya todas las cosas. Y de manera que ya no existirá este estado actual del hombre viviendo en contra de Dios. Muy bien, ahora nomás nos resta también comunicarle cuáles son esos testimonios de Dios. Espero que usted lo esté comprendiendo bien. El primer testimonio que vamos todos a mencionar es el testimonio de la creación natural de Dios. Dios al hombre le quiere comunicar que Él hizo todas las cosas que existen. Y ese es el primer testimonio que Dios da al hombre. Dios le dice al hombre que vive de espalda, levanta tu mirada y considera todas las cosas. Y de modo que entienda, quiera o no quiera entender, ahí está el testimonio de que Dios hizo todas las cosas. El otro testimonio que vamos a ver nosotros, y en su momento vamos a ver particularidades de cada uno de ellos, lo tenemos nosotros en el testimonio que Dios da ahora escrito. Primero lo da por medio de las cosas hechas, pero también Dios, reforzando el primer testimonio, Él ha obrado para que también tenga un testimonio escrito en el mundo, y ese testimonio es la Biblia. Por medio de la Biblia, Dios quiere también poner al alcance de cada persona en su tiempo, en su espacio, en su idioma, a su alcance, la revelación que Él da al mundo de sí mismo. Ya no nomás las cosas hechas, sino que también conozca a Dios de unas maneras maravillosas que en su momento vamos a abundar más en ello. Aquí nada más para que usted vaya figurando, vaya teniendo en cuenta este orden que vamos a del cual vamos a estar hablando de los testimonios de Dios. El tercer testimonio en su orden, pero el más importante de todos ellos, es Jesucristo. Jesucristo, Él vino, no nada más, fíjese, por medio de las cosas hechas, y también por medio de la revelación de Dios de una manera escrita. Fíjese nada más la grande obra de Dios, sino también Él dio a su propio Hijo, para que Él viniera a este mundo, porque Él sabía que ni aún por medio de las cosas hechas, y aún a través del testimonio escrito que Él ha dado, y para que pueda llegar a todo el mundo, Él también quiso venir a este mundo para manifestar de una manera personal el testimonio de Dios. A este mundo, le repito a usted que forma parte, si no lo conoce, de esta humanidad de una manera precisa y efectiva, para que usted, acuérdese, libere este juicio que pesa sobre de usted, si no ha venido a cuentas con Dios, y darle la certidumbre de la introducción a ese reino maravilloso. Entonces, ya tenemos tres testimonios. Ahora vamos al cuarto testimonio que Dios nos da en esa obra. Recuérdese, fíjese, de parte de Dios, todas esas obras que Él nos está mostrando para que una persona verdaderamente vea que Dios sí quiso librarlo de ese juicio. Ese cuarto elemento del testimonio de Dios es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es Dios mismo, que Él hace una obra en la parte espiritual del hombre. Acuérdese que el hombre es hecho por Dios, y Dios le ha dado una parte espiritual al hombre que está muerta por causa del pecado, y el Espíritu Santo viene a dar ese testimonio al corazón, a la parte espiritual del ser humano. Fíjese, no es a la mente, no es al razonamiento, sino es al corazón. ¿Qué es el término espiritual? La parte espiritual que Dios le dio al, en este caso, al ser humano. Y por último, tenemos otro testimonio más que Dios da a la humanidad, que son los mismos redimidos. Como usted lo va a entender, Dios ha tenido redimidos aquellos que han entrado precisamente, que han escuchado en las diferentes épocas de la historia de la humanidad y han entrado en esta comunión con Dios, donde ellos son reconocidos como redimidos. Vamos a ver eso más adelante en cuanto veamos lo que comprende tanto el testimonio escrito como la persona del Señor Jesucristo, para que entendamos que todos esos redimidos que han existido, a través de ellos Dios da un testimonio. Y en estos últimos tiempos son los creyentes, los cristianos, los discípulos, de una manera más directa, somos los que venimos a hacer también esos testimonios que contenemos en nosotros mismos, el haber recibido estos cuatro testimonios y Dios nos transforma para que seamos un testimonio más, un testimonio vivo para las personas que no le conocen. Por eso esto tiene que ser eficaz, por eso el Espíritu Santo es el que lo tiene que realizar. Entonces, habiéndole dado a usted este panorama general, ahora sí vamos a entrar un poco, no podemos a extendernos muchos, el tiempo nos está atropellando. Como siempre, pretendemos que no sean más allá de 30 minutos, pero la finalidad es que podamos apreciar todas estas enseñanzas. De manera que entonces, habiéndolo considerado ya, en cuanto a la generalidad, ahora sí vamos a la especie. Vamos a entrar precisamente en cuanto a la creación natural. La palabra de Dios nos muestra que Él nos da ese testimonio relacionado con que Él hizo todas las cosas. Para eso vamos nosotros al Salmo 19, desde el versículo 1, donde usted puede ver que dice así el Salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice que un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice que no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Correcto? Entonces, aquí nosotros estamos viendo que de esta forma Dios nos está dando el testimonio que los cielos cuentan precisamente la gloria de Dios, ¿verdad? Donde el firmamento nos habla quién hizo todo lo que está en los cielos, ese poder inmenso que nos habla de la gloria de Dios, y dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche también declara sabiduría, por todas las cosas que una persona puede apreciar si tan solo levantara su vista, ¿verdad? Y reflexionar en su corazón que solamente alguien poderoso y sabio nos está dando ese testimonio por medio de las cosas hechas. De manera que ahí tenemos nosotros, a través de la creación natural, tenemos ese testimonio de Dios. Y por eso nosotros entendemos que debido a que por la dureza, imagínense, la obra del pecado en el hombre no le permite apreciar esa gloria de Dios. Al contrario, dice la Escritura que profesando ser sabios se hicieron necios, dándole gloria más bien a las criaturas antes de que a Dios, y entonces le han atribuido a figuras, a formas de animales y de hombres el haber hecho todas esas cosas. Imagínense la terrible, vamos a decir, distorsión de la personalidad del hombre, que por causa del pecado no puede comprender realmente la obra de Dios. Entonces, aquí tenemos ese primer testimonio que tenemos, que Dios le da, acuérdese, va dirigido a la humanidad que vive en este mundo. Ahora vamos a entrar en el otro testimonio, decíamos que es el testimonio escrito. Dios Sabe que a pesar de ese testimonio de las cosas naturales de su creación, el hombre no iba a considerarlo. Dios también ha obrado para que tenga el ser humano, toda la humanidad, de una manera escrita, y fíjese qué maravilloso, y también en todos los idiomas, en todas las lenguas, y en casi prácticamente a estas alturas, en muchísimos de los dialectos que hay en el mundo, que pueda tener contacto con el testimonio escrito de Dios. De manera que dice Dios, si no quieres voltear para arriba, si no quieres mirar a tu alrededor, entonces yo quiero darte este testimonio de mí de una manera escrita. Gloria a Dios por ello. Pero ¿qué contiene ese testimonio escrito? Bueno, mire, Dios quiere que a través de la Biblia, toda persona sepa que es la historia de la salvación. Dios en la eternidad concibió, usted debe de saber esto, lo que iba a pasar en este mundo, que el hombre iba a pecar contra Dios y que iba a vivir de espaldas de él. De manera que Dios determinó antes, inclusive fíjese, de que hiciera todas las cosas, de que sabía que iban a pasar todas estas situaciones, él determinó una historia de la salvación. Y él, a la par del desarrollo de la humanidad, él la ha ido consignando por escrito. Y esto es sobrenatural y maravilloso. La historia de la salvación que proviene de lo alto, del cielo. Afortunadamente, Dios sabe que aquellas personas que él conoció anticipadamente han recibido este testimonio con grande gozo y han participado en esta comunión con él. Y Dios desea que si usted hasta hoy no se había enterado de esta historia de la salvación que existe en la Biblia, Dios quiere hablarle a su corazón para que por favor ponga atención a estos testimonios que Dios le está dando. Vienen de Dios. Ahora, esa historia de la salvación que contiene algo maravilloso, un plan redentor, un plan perfecto, donde usted, al apreciar ese plan, puede ver que Dios ahí registra hechos, registra sucesos, registra a personajes que por medio de los cuales, por medio de ese plan, él va a cumplir esta historia de la salvación de una manera portentosa, maravillosa y única. No hay libro en el mundo que se compare con la Biblia. El mejor libro concebido por la mente humana no se compara, palidece ante el contenido de la Biblia, la palabra de Dios. Y es fácil considerar esto, porque está hablando, le repito, de la historia de la salvación y el plan que Dios está llevando adelante, profetizando, llevándolo y prosperándolo, incluyendo a personas donde nosotros hemos visto el cumplimiento que fiel y exacto de todo lo que está escrito en la Biblia, de las cosas que ya se cumplieron y las cosas también que están por suceder. Todo esto, la gloria de Dios lo ha dejado por escrito. Yo recuerdo una expresión que me llamó la atención de una persona, porque usted sabe, como estábamos comentando, que muchas personas por causa de su pecado creen arreglar el problema de su conciencia al no quererse arrepentir para con Dios, pues dándole la espalda a la Biblia. Y la acusan y la atacan y la quieren desprestigiar, pero un comentario de una persona es muy ilustrativo al respecto. Esta persona al menos decía, bueno, yo realmente la Biblia, no me sorprende, no me asusta lo que no entiendo. A mí dice lo que me preocupa es lo que entiendo, lo que sí puedo apreciar, fíjese porque hay un plan y es toda una historia, y entonces allí Dios está anticipando tantas cosas maravillosas a favor del hombre, fíjese, que le cree, del hombre que se reconcilia para con él. Ya llegaremos en su momento a llegar a ese punto en la persona del Señor Jesucristo. Pero aquí tenemos que ver que esa historia de la salvación nos habla de ese reino, de una restauración de todas las cosas. Imagínense qué maravilloso, qué esperanza tan bienaventurada Dios pone delante de nosotros. Este caos, este desorden, esta situación terrible en la cual el hombre ha caído por causa del pecado, Dios con poder y registrada en este testimonio de la historia de la salvación y por medio de ese plan eterno y perfecto, está restaurando, fíjese, está restaurando y va a complementarlo todo con grande gloria. ¿Dónde estará usted? Yo le ruego que usted considere esto, porque hay una grande responsabilidad. Dios por eso da también la Biblia por escrito, porque esa suma de todos esos testimonios van a ser tremendos para aquellas personas que Dios les dirá, ¿qué hiciste con los testimonios que yo te di? De manera que hoy es tiempo de que usted, si no ha entendido el Evangelio correctamente o no lo ha escuchado, que le anime a considerar todos estos testimonios y que lo lleven a reconciliarse con Dios. Esta es la finalidad con la cual nosotros estamos compartiendo estas enseñanzas. Ahora, tenemos nosotros otro testimonio más. Es el testimonio que ya habíamos mencionado acerca de la persona del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios, como ya comentamos, por la dureza del corazón, el hombre también puede no mirar al cielo. Tal vez no quiera considerar el testimonio escrito de la Biblia, pero debe de saber que hubo, ¿verdad?, ese Hijo de Dios que estuvo dispuesto a venir y a avalar y a confirmar para dar a conocer que Él es ese Salvador que un pecador necesita cuando se arrepiente. De manera que el grave problema del hombre para con Dios tiene que ser arreglado no conforme a las situaciones de este mundo, porque es impagable el daño que usted, amigo, amiga, le ha hecho a Dios. Cristo vino a dar ese testimonio de Dios y a cumplir todos esos consejos, porque usted debe saber que Dios sí hizo esta obra es porque sabía que personas se arrepentirían, que se iban a querer a reconciliar con Dios. ¿Y quién iba a salvarlos? ¿Quién iba a pagar su daño? ¿Quién iba a liberarlos? ¿Cómo lo iba a hacer si para ellos era imposible? Entonces Cristo vino a dar ese testimonio de el Padre, de ese testimonio de Dios. Por eso la Biblia registra de una manera histórica. También yo quiero agregar eso a usted en cuanto al testimonio de la palabra. Aquí estamos hablando de historia. Yo le hago ese énfasis para que no piense que estamos hablando de mitologías, no piense que estamos hablando de leyendas, no piense, por favor, que estamos hablando de fábulas. Esto es histórico. La misma arqueología lo está demostrando. Es inobjetable a estas alturas. Los personajes mencionados en la palabra, ciudades, muchísimos testimonios y la misma Biblia nos habla que esto que estamos hablando es historia. Por eso hablamos la historia de la salvación. Es necesario en ocasiones precisar conceptos para que les demos su debido lugar. Entonces tenemos nosotros aquí, yo quiero mostrarle a usted cómo en ese versículo del Evangelio de Juan, le voy a invitar que me acompañe para que veamos. Note usted cómo aquí en Juan 15, 22 dice el Señor, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Aquí vemos este testimonio que nos debe de hablar de una manera directa acerca de la responsabilidad que una persona tiene para tomar en cuenta el testimonio que viene en la Biblia y el testimonio que da la Biblia acerca de Jesucristo. Por eso él dice, si yo no hubiera venido, no hubieran tenido pecado porque hubieran dicho, pues ¿quién no lo mostró? Podría poner trabas a que la Biblia, como siempre, no es la palabra de Dios, y el mundo fue hecho por una explosión grande, etcétera, etcétera. Pero como vino el Señor Jesucristo, vivió la vida perfecta que usted no ha vivido, y Él ejecutó esa obra que usted necesitaba para ser liberado de ese juicio por todos sus pecados y trasladarlo a ese reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo tiene que decirlo. Pero como yo he venido, y aquellos que no creen en mí, que no vienen a reconciliar esto, este testimonio que Dios está dando, entonces no tienen excusa. Gloria a Dios por eso. Por eso nosotros tenemos que entender que esto es el propósito de Dios, dar todos esos testimonios para que nosotros entendamos la gran respuesta que el hombre se hace cuando vive de espaldas a Dios. ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y a dónde voy? Solamente estos testimonios de Dios pueden darle con autoridad y con absoluta verdad la respuesta, porque la respuesta tiene que venir directamente de Dios. Muy bien, ahora estamos hablando nosotros también de otro testimonio. Estamos hablando ahora acerca del Espíritu Santo. Yo lo voy a invitar ahora que vayamos a esta cita también en el Evangelio de Juan. Aquí tenemos nosotros en Juan, en el capítulo 16, perdón, en el capítulo 14, versículo 16 y 17 dice: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí nosotros estamos viendo claramente que es una promesa, otro consolador, fíjese que dice que estará con vosotros para siempre. La característica importante del versículo 17 dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, note usted, solamente aquellos que reciben el testimonio que da el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos da a conocer, el que nos lleva a considerar el testimonio de la creación, el testimonio de la palabra escrita, el testimonio de Jesucristo y el testimonio que él mismo nos lo da. Por esa razón vemos que el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve, dice, ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, ¿se da usted cuenta? Porque vive con vosotros y estará en vosotros. Maravillosa promesa, y eso es algo maravilloso, estupendo de parte de Dios. ¿Cómo necesitamos nosotros tener la misma persona del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo dando ese testimonio? Fíjese nada más, porque Dios quiere mantener el poder para estar llamando a los hombres a ese arrepentimiento para con Él, diciéndoles a través del Evangelio, como estábamos mencionando: Miren, aquí está todo lo que yo estoy haciendo para liberarlos de ese juicio y para introducirlos, acuérdese, en ese reino. Aquí vale la pena que también nosotros consideremos en la misma escritura también acerca, hablábamos nosotros del testimonio que Dios nos da acerca del reino. Por eso vemos nosotros en el Evangelio de Juan también, en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, que le dice el Señor a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver, le dice, el reino de Dios. Perdón, cuando Nicodemo no pudo entender eso, como ya en alguna ocasión lo hemos señalado, entonces el Señor le contesta en el versículo 5: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, se da cuenta, este es el testimonio del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Solamente por eso Dios, usted amigo, debe de conocer, nos interesa que usted comprenda muy bien esto, que la única manera que usted puede liberar ese juicio que usted merece, si usted recibe el testimonio del Espíritu Santo, lo va a comprender. Y entonces usted debe saber que Dios ya lo introduce en su reino. Quien está ya introducido en su reino. Desde este momento, sabemos nosotros que no va a ser objeto de ningún juicio nunca más. Porque su juicio, usted debe de saber, total y absoluto, terrible, lo llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso. Por esa razón, Dios me introduce en su reino, y si yo estoy en su reino, quiere decir que yo estoy en comunión, en contacto con Él. El cristiano, ahora entremos en el último testimonio que Dios nos da a través de aquellos redimidos. La suma de todos estos testimonios, lamentablemente para muchos que han conocido el Evangelio, no lo han escuchado debidamente, consideran que ya tiene una salvación y no hay propósito, no hay sentido, hay esfuerzos, etcétera, etcétera, pero no hay una conciencia de que Dios también quiere que cada persona, por medio de su vida, dé un testimonio también de Dios, que manifieste a Cristo de una manera eficaz y verdadera, genuina y auténtica. Y eso es lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña, ya para concluir este estudio acerca del propósito de Dios para que también nosotros demos testimonio. Esto nosotros lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, donde dice la Escritura, a través de la obra del Evangelio, donde el apóstol Pablo nos establece que nosotros somos esas cartas de Dios escritas, ¿verdad?, en las tablas de nuestros corazones, conocidas y leídas, dice ahí, por todos los hombres. Entonces, esta es la obra que usted debe de saber, esta suma de esos testimonios, cuando son auténticos y verdaderos y comprensibles. Hay muchas cosas que aprender en medio de todo ello, pero aquí al final de cuentas lo que Dios desea es que toda esa suma de testimonios, y sobre todo alguien que está cercano, si usted es cercano a más personas y dice que conoce a Cristo, usted debe dar un auténtico testimonio de Cristo. Pero si no tiene esta comprensión, esta obra del Espíritu Santo en su corazón, no lo va a poder hacer. Entonces, eso será ya tema de otra enseñanza, de otro estudio, pero espero que usted de esta manera haya considerado que de parte de Dios, tanto a usted que ha escuchado el Evangelio, que ajuste, por favor, que considere la doctrina que ha considerado, para que sea usted ese testimonio, esa carta escrita por Dios, ¿verdad?, para que sea Dios, sea conocido por medio de usted. Dios no se ha equivocado o no hizo este plan para que no funcionara. Usted, debido a la mala enseñanza o a su incredulidad, no lo puede hacer. Y usted debe de considerar, debe de buscar la palabra de Dios. Pero si usted nunca ha escuchado el Evangelio, entienda que Dios le da esta suma de todos estos testimonios y quiere liberarlo a usted, introducirlo en su reino, y que también usted ahora manifieste que le conoce. Que Dios bendiga su palabra a nosotros para cada necesidad que podamos tener en cuanto a esta enseñanza del día de hoy. Me dio mucho gusto que nos haya acompañado, que Dios le bendiga y hasta pronto.